Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Del programa comenté que ayer había tenido la oportunidad de estar en el Teatro Gastón Barral, que pertenece a la UOCRA, viendo un espectáculo delicioso, cuya única responsable, porque lo dirige y lo actúa, es Mónica Villa. Y yo había contado que una de las cosas que me parece maravillosa, y para que nadie diga no puedo ir al teatro, que la entrada no te la regalan, no, porque simbólicamente tenés que pagar 4 mangos. Entonces, Mónica Villa nos está escuchando, bienvenida a este programa y muchísimas gracias por el espectáculo de anoche, que sé que sigue durante todo agosto, ¿es así, Mónica? Sí, sí, todos los sábados de agosto. Bien, contanos cómo surge este proyecto, vos sos la directora, o sea, te dirigís a vos misma, los textos cómo fueron elegidos, contanos un poquito la historia de La Caja Mágica. Mira, hace bastante que quiero hacer un trabajo así, la vida profesional y bueno... la última gira que hice con 8 mujeres no me permitieron dedicarme, pero yo iba guardando textos, textos de Galeano, cuentos que tenía ganas de contar, y el año pasado no hice nada porque quedé muy muy agotada, muy estresada después de 2 años de gira, no tenía ganas de hacer teatro, y este año sí, entonces... Me costaba buscar una persona que me dirigiera a explicarle lo que yo quería hacer. Y lo empecé a hacer sola, y bueno, y lo estoy haciendo. Y sale precioso, doy fe. Sí, es un poco breve, le tengo que agregar un cuento, pero bueno, en esta primera etapa es así. Le tengo que agregar un material, pero bueno, como lo cerré con estas 3 palabras perdidas, digamos, sí. Los cuentos que elegí tienen que ver con eso, ¿no? Y es muy lindo lo que se genera en la sala. Yo estaba viendo una sala casi llena, digamos, es sí. Una hermosa sala y grande. Y la gente, entre las que me contaba, disfrutando de este trabajo tuyo, que como todos los trabajos que te he visto hacer en cine, en televisión y en teatro, siempre son impecables. ¿Cuándo empezó tu vocación? Yo sé, me encantaría que contaras, porque lo estaba leyendo hoy y me pareció un hallazgo, este pedido de trabajo que vos hiciste por teléfono sorprendiendo a un gran director. Bueno, yo lo llamé a Doria, en realidad tomé mucha fuerza después de hacer muchos años de teatro, 10 años de teatro. Yo empecé a los 17 y lo llamé a los 27. ¡Ah, caramba! Sí, porque la Acrila no me dejaba hacer televisión. Bueno, era la moda en la época también. Te tenías que dedicar al teatro. No estaba bien visto, digamos. No es que no estaba bien visto, es que hacer televisión te enviciaba y realmente tenía razón. Envicia mucho al actor, por eso el actor siempre tiene que volver a hacer teatro y siempre tiene que volver a consultar a sus maestros. A pedir como un examen, ¿viste? A ver cómo me ves, porque trabajás con distintas expresividades. En teatro necesitas todo el cuerpo, y en televisión con tener expresiva la cara es suficiente. Claro. Y parte del torso, en cine también. Claro. Entonces haces de pronto 2 años de televisión y sonaste. Claro. Perdés, digamos. Tienes expresiva de la cintura para abajo. Claro. Claro. Entonces tenés que volver a llamar a tu maestro corporal, a tu maestro de interpretación, que te hagan una crítica sincera, bueno, hacer ejercicios, volver a entrenarte. Vos te preguntarás, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? Si no se luce. No, bueno. Pero sí, se luce, claro. En la conciencia de uno al menos. Claro. Ahora, pero no nos contaste lo de... Lo de Doria. Bueno, la cuestión es que... Tenías 27. Tenía 27, junté coraje. Además, la gente que me rodeaba me decía, che, Mónica, dejate de hinchar, tenés que ir a trabajar a televisión. y lo llamé 7:30 de la mañana. Para un director de teatro debe haber sido el amanecer. Sí, y me dijo, ¿quién habla? Le dije, Mónica Villa. Y dijo, ¿te conozco? No. Y dijo, ¿qué querés? Le dije, bueno, soy actriz y necesito trabajo. Y me dijo, bueno, vení a verme mañana a las 11 de la mañana a ATC. Y anotó mi nombre para reventarme. Después, así me lo dijo él, Me dijo, yo te quería reventar. Y fui al día siguiente a las 11 de la mañana y asomé la carita con miedo porque me dije, ay, a ver si me humilla, si me trata mal. Y no, me sonrió, vio todo mi currículum y me dijo, bueno, vamos a ver si aparece algo, te llamo. Y yo le dije, sí, ya sé. Y me fui con un nudo en la garganta, claro, pensando, uff, no, si aparece llamo, algo te llamo, no me va a llamar más. Y después él me dijo que ni bien me fui, le dijo a su asistente, Claudio Arbós, le dijo, anotala para el papel de Susi. ¡Qué maravilla! Pero para aclarar, ¿cuál es el papel de Susi? Porque el papel de Susi era una de las prostitutas de Chantecler, que fue un programa muy famoso, un especial de ATC, que protagonizó Dora Baret y Lito Cruz. Bellísimo era, bellísimo. Y en el que trabajó, yo me quería morir. Cuando vi eso, trabajaban Aldo Barbero, Virginia Lago, Alejandra Dapasano, Cacho Vidonde, Miguel Ligero, Lucrecia Capello. Ay, pero era infinita la cantidad de actores que trabajaban en esa película, en esa serie, miniserie, digamos, porque fueron varios capítulos. Qué maravilla. Fue un lujo debutar con él, fue un lujo. Y después te convertiste, digamos, en alguien a quien él convocó. Pero te cuento una cosa, en este programa, nosotros, lástima que no te lo dije anoche cuando te saludé en el hall del teatro para avisarte, pero te lo digo ahora, hacemos un jueguito, el responsable es Gustavo Lema junto con Eric Domergue, que apunta a probar tu memoria con respecto a tu propio currículum, ¿no? A ver si vos reconoces una, pero te lo va a contar Gustavo, que sabe mejor de qué se trata. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Mónica Villa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gustavo Lema te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas? Un placer enorme, pero si te parece vamos con la presentación y ya mismo te cuento de qué se trata y agrego unas cositas más de lo que dijo Julia. Bueno. El no sé es el juego. Hemos seleccionado 500 audios de toda tu carrera, Mónica. Estuvimos trabajando una semana entera para poder conseguir estos audios. No estaremos jugando con los 500, evidentemente, porque te vamos a dejar ir al teatro, te seguir con tu vida de alguna manera. Pero simplemente que adivines tres audios. Estos tres audios, si los logras adivinar, te llevarán a ganarte una aspiradora de los años 80, que no está en uso, no está funcionando, Mónica. Anda con ciertas dificultades. Pero por tu risa sabemos identificar que te interesó el premio, ¿no? Me dio la sensación que sí. Si no, hay un enano de jardín también, tremendamente elegante, despintado en la cola, pero está elegante el enano de jardín. Así que tendrás que elegir tres números que serán la gloria o el fracaso en este juego, evidentemente, Mónica. Mónica gana. Seguro. Tengo mucha fe. Julia también te tiene mucha fe. Mónica, ¿querés jugar? ¿Querés participar? Sí, pero es un gran compromiso. ¿Por qué? No sé si me voy a acordar. Bueno, vamos a ir. Que sí. Depende, ¿sí?, del número que elijas, así que te invitamos a elegir el primero de los números del 0 al 500, el que más te guste. 119, con mucha seguridad lo dijo, y este es el audio número 119. Este se va a poner bien. ¿Cómo sabes? Por el color, porque es joven. Los jóvenes también se mueren. Pero este no. Tiene buen color. Yo conozco la muerte. Epa. ¿Reconociste? Ay, sí. ¿De qué se trata? Y esa es la auxiliar de enfermería de darse cuenta. Sí, señora. Mayormente la llamaba Doria. Muy bien. ¿Recordás el año? Esa la hicimos a comienzos del 84, ya estábamos en democracia. Fue la primera película que filmó Brandoni. ¡Qué memoria impresionante! Aparte lo dijo con un nivel de exactitud. ¿Cómo fue la experiencia esa? Ay, fue maravillosa, la verdad. Fue maravillosa porque fue mi primer trabajo de responsabilidad en cine. El monólogo Primero esa escena con Brandoni, que fue de las primeras que filmé, y después el monólogo que tengo con Grandinetti, es de una ternura, de una humanidad y de un dolor hermosos, la verdad hermosos. Fue un personaje bellísimo. Ha sumado 8 puntos con 45, Mónica, por tu nivel de exactitud. Pero la verdad que todavía no estás ni a la altura del enano de jardín. Pero vas a tener posibilidades, Mónica. Tenés que elegir un segundo número y veremos qué es lo que te toca, Mónica. A ver. 423. Me encanta la seguridad con la que lo dice. Maravilloso, Mónica Villa. 423. A ver, escuchemos qué le ha tocado en suerte a Mónica Villa. ¿Sabes lo que gana tu hermana, vos? ¿Me pregunta en qué me molesta? La tengo en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en la sala, en el pasillo, en la terraza. Y aquí, aquí la tengo. ¡Y se caga! Chicos, le regalamos el premio directamente, se lo llevamos a la casa, no jugamos nada y se lo regalamos directa. Mónica, te escuchamos. Bueno, eso es fácil. Sí, un regalo, sí, sí. Ya, un productor echado, Eric, va a regalar tu casa. ¿De cómo se llama? Igual tenemos que escucharlo, ¿eh? Tenemos que escuchar tu, lo que vos digas. Bueno, esa es una escena de Esperando la carroza. Muy bien, muy bien. ¿Recordás el año? Sí, el 85. Qué impresionante Esperando la carroza, ¿eh? Qué maravilloso. Ustedes, ¿cómo viviste vos en carne propia lo que significó esta maravilla que encima se reeditó, dio el impacto actual? ¿Cómo lo viviste vos? Mira, lo viví de distintas maneras, depende de la etapa. Al comienzo, cuando me dio el guión, pensé, soné. Con esto, soné. Gina y Betiana haciendo las otras dos, sí. Me van a aplastar. Y en el primer ensayo que tuvimos, que creo que fue el único, yo estaba tan asustada, sí. Y Gina y Betiana estaban a sus anchas. Y terminó el ensayo y Doria me dijo, Mónica, quédate. Y eso mismo pensé yo. Claro. Y Alejandro me dijo, mira, te llamé a vos porque sos una gran actriz. Recién el ensayo fue horrible, puedo entender que estés asustada. Pero si en el primer día de filmación seguís así, rompo el contrato y te echo. ¡Wow! Las tremendo. Tenés que aplastar. Muy tremendo. Y ¡qué motivador! Yo lo miré, sí, sí, lo miré, le hice que sí con la cabeza, volví a mi casa. Faltaba como un mes para filmar. Estudié como una bestia ese mes, pero estudié como una bestia, no sabes cómo estudié, sí, para ese personaje. Y el primer día de filmación, que tuve la escena con Betiana, le dije a Alejandro, le dije, ¿me vas a echar? Y se largó a reír. Qué linda anécdota, Mónica. Es buenísima la anécdota y es buenísimo el puntaje que ha sumado, porque tenemos que decir que está a la altura del enano de jardín. Ya puede llevarse el enano de jardín, pero hay un último número, Mónica. Es el definitorio. Este realmente es el éxito absoluto o, bueno, el enano de jardín, digamos. Son esas dos posibilidades, así que decinos el último número. 9 también, con mucha seguridad, y este es el audio. Mamá dice que si se entera que estuve jugando con nenas otra vez, la mato a Madonna y te la comes en Navidad con tomate relleno. No quiero que mate a Madonna. Pues, ¿qué es eso, no? Tremendo. Es asesina. ¿Quién es, Mónica Villa? Ay, me había olvidado de ese personaje. Pero parece que te estás acordando y esto está a un paso de la aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento. Mónica Villa, ¿cuál es entonces esta película que escuchamos? Vista Cuarembó. ¡Muy bien! ¡Bravo! Impresionante, es asesina. Más reciente. Claro. ¿Ya recordás el año? Ay, el año. Ay, no, no me acuerdo en qué año, pero fue en estos últimos, sí, años. Sí, sí, eso es verdad. Hace mucho. Sí, porque yo creo que la hice en una pausa de ensayos con Muscari. Ay, espérate. Arriesgate. En 2010 hice Malparida. Esto fue antes de Malparida. Habrá sido en el 2009. Ay, respuesta final, que... Mónica Villa, tengo que preguntar esto. Respuesta final. Y por ahí filmó en 2009. ¿Respuesta final 2009 no, o no? Está dudando. Fue antes de Malparida, fue después de Malparida. Pista. Ay, no me acuerdo. Perdí. Ay, qué lástima, Mónica. Estabas a un paso, ¿eh? La aspiradora estaba a punto de reanimarse, de volver a funcionar, pero lamentablemente... Ahí está, funcionando. Está funcionando la aspiradora, Mónica Villa. El escribano de aquí, de Radio Nacional, ha decidido entregarte la aspiradora que está nuevamente en funcionamiento, Mónica Villa, en unas horitas, calculale 25, 26, 34 horas. La mandamos a la Wokra. Le está llegando a la Wokra la aspiradora. Rawson 42, digo, para aquellos que la quieran ver la semana que viene. Te mandamos un abrazo enorme, Mónica, un agradecimiento por habernos atendido esta tarde de domingo. No, muchas gracias a ustedes, la pasé bárbaro. Bien, un placer divinos. Enorme. Gracias por la onda, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.